barrilete de mi alma le falta un destino. Y entre el gris y el azul, para ver el trasluz, necesito tu hilo. Sé que a partir de tu boca vendrá la propuesta. Y si llego a tu piel, con tus labios con sed, ya tendrás la respuesta. Entre el gris y el azul, en el medio estás tú. No hay más nadie que tú, enamorándome. Entre el gris y el azul, y el delirio eres tú. Excitándome. En el momento sagrado que erice tu cuello, una entrega total y ese instinto animal llevaré hasta tu cuerpo. Entre el gris y el azul, en el medio estás tú. Entre el gris y el azul, no hay más nadie que tú, enamorándome. Entre el gris y el azul, y el delirio eres tú, excitándome. No hay más nadie que tú. Nadie que tú, no hay más nadie que tú.